Smola a dire che sfumiamo la tele. Sei fatto duro. Sei fatto come un copertone. Ci facciamo? Vabbè, sono in paradora. Ok. Ok, nessun problema, ragazzi. Nessun problema. Sbarbi, sono in paradora. Schiodiamoci. C'hai della merda? Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca. Oh, c'hai della merda, no? Un cacco. Ma che viaggio ti fai? Intrippato. Brutta storia, ragazzi. Brutta storia. C'ho delle storie, ragazzi. C'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9. Purietas de la dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra. Bienvenidos al Puretas de la Dinamita número 16. En su día, los adolescentes percibían la capacidad legal de consumir alcohol de baja graduación. Nosotras, en homenaje a esas hordas sedientas de zumo de cebada y otros equivalentes, hemos decidido bebernos un combinado durante la grabación del programa. Sí, sí, un Cuba Libre, una copa, pero para que esté en sintonía con el programa, adelantamos que 4 de cada 3 integrantes del Puretas de la Dinamita beberá su combinado con lejía, amoníaco y aguarrás. Buenísimo. Os recordamos que estamos emitiendo para Radio Almaina en el 107.1 del dial granadino, en nuestra página web radioalmaina.org, en la nuestra más concreta poetasdeladinamita.radioalmaina.org, y que también hay gente de buena voluntad como la gente de Radio Malva, los valencianos que emiten desde el 105 en punto, que nos remiten. Os animamos a participar mediante nuestro correo electrónico poetasdinamita@raisa.net. Y con esto empezamos. A continuación os presentamos Falcon Family, banda alicantina formada en 2001. Es una banda de root metal, mezclan reggae y hardcore como nadie. Todo un bombazo desde Alicante para el mundo. Os presentamos un nuevo disco, Spain No Brain. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Spend your brain. estamos otra vez. Los impuestos nos suben, estamos muy bien. La carroña lo ordena, les obedecéis. Y a la peña nos pone que nos den de revés. Dicen apretate el cinturón, como lo hago me baja el pantalón. Yo. Dicen apretate el cinturón, como lo hago me baja el pantalón. Yo. Si no puedes ver como un muerto viviente, no acabas el mes. Deambular por la calle como otro mi más, con los ojos en blanco y la baba colgada. Tu voto inútil no ha cambiado nada. Mi partidismo se ríe en tu cara. Hay imputados y los alabas. Welcome to España. La vulva se expande y contrae en espasmos regulares durante el orgasmo. Hay veces en las que las palabras no significan nada, otras, las menos, en las que los suspiros escapan de la alma, los llantos se sublevan y las caricias apremian. Los abrazos que se hacen esperar toman conciencia del estupor que invade su ausencia. Marchitos los corazones que ahondan en el anhelo, desgastados los besos guardados, putrefactas las miradas perdidas. Recónditos impulsos abrigan la llamada vital convertida en euforia de creación, una vez vislumbrada y otra, las más, en voluptuosas llamaradas compartidas. The Clash, este grupo formado en 1976, nació en el contexto de la ola inicial del punk inglés. Amén de recurrir al mencionado estilo, osaron incluir elementos musicales de otras especies como el reggae, ska, rockabilly. En el caso que nos ocupa, tocan el sensible tema de la comunicación alternativa a los medios de aborregamiento social. Os leo un fragmento traducido del tema Capital Radio del disco Policía y Ladrones. Sí, es la hora del show de Dr. Goebbels. Hay una torre en el corazón de Londres, con una emisora de radio justo en lo alto. No hacen que la ciudad lata, están haciendo que toda la acción se pare. Hace mucho tiempo había piratas, surcando olas desde el mar, pero ahora todas las emisoras están calladas porque no tienen una licencia del gobierno. Extraños en el escaparate es el segundo libro de una trilogía que comenzó Jaime Noguerol con Irrevocablemente adaptados, crónica de una generación fructificada y que terminaría con A pesar de todo. Jaime Noguerol es un periodista, letrista musical y escritor orensano. Anestesia total, Kamikaze Sid Vicious, marzo 79. Nadie sabrá nunca qué pasó con tu chica aquella noche. Sex Pistols y tú queríais esmagar el mundo con notas de rock enfurecido. Y el ejecutivo os daba palmadas en la espalda y decía: protestad, más fuerte chicos, más fuerte chicos, es lo que vende. Y tú te mosqueaste, Sid. Nadie sabrá qué pasó con tu chica aquella noche. Entraste en prisión tarareando tu canción preferida. Todo lo que necesitas es pasta hoy. Miles de dólares te sacaron las esposas. En la puerta ya te esperaba Juanito el Podrido con papelina de blanca, blanca de primera de Van Gogh. Fue tu último viaje. El ejecutivo ya se frota las manos. Sid ha muerto. Su último disco será Number One. It's okay, récord de ventas. Ay, sí. A ti poco te importa ya. Ya estás en otra onda. Haciendo otra música con Brian Jones, Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Seguimos buceando ahora por el mundo de Enrique Villarreal, o lo que es lo mismo el Droga, de Barricada. Hoy os traemos La venganza de la abuela, disco que sacaron con el grupo pamplónica Confusión, en el año 1999. Máquinas a todo trapo por los barrios de Bilbao. Os dejamos con La tarde jeringuilla. Y tenía muchas ilusiones, pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. en la música, que también para mí era importante, pero luego encontré la heroína, al principio de puta madre, pero luego era caerse y caerse en un barranco. No, no hay futuro para ti ni futuro para mí en ese mundo. En la incertidumbre, el caos, y en tu ventana, una verga en forma de arco que hace de cueva. El recurso del ambiente con vela blasfema entre misticismo variado y romanticismo cutre. Yo solo quiero que me folles. En otras ocasiones estaría bien una charla. Varias risas despejan el tensiómetro sexual y la relajación conlleva caricias. Indispensables los vaivenes danzarines, las sutilezas del roce, la textura de los besos, la calidez sonora, los acertados mordiscos cuando el éxtasis sublima la situación. Pero hoy no me sirve nada de eso. Hoy no te quiero. De hecho, creo que hoy ni siquiera te deseo. Hoy solo tengo rabia para ofrecer y es violencia lo que busco. La inaceptable opinión social al respecto te ha hecho que me cortejes cual princesa. Y con ello todas mis ansias de que me empujes contra la pared, me arranques las bragas, me penetres, me arrodilles para chupártela, me gires para hacérmelo por detrás agarrándome el pelo. Todo eso se ha fumado. Ahora solo me dices un suave te quiero. Yo te miro, me reclino sobre tu hombro, nos dormimos. y al despertarme en medio de la noche, cojo mis cosas y me piro. Nos atañe a continuación la historia del bandolero Joan Serra. Un jovencísimo Lluís Llach nos ofrecía su doble voz en un tema crudo y sangriento, a la par que finalmente piadoso. La modulación de voz tiene tantos contrastes como personajes se requerían en la narración, siendo los cambios muy acentuados. El tema se llama El bandoler, 1968. El seu nom, Joan Serra, bandoler per vocació. El seu mot a la pera, li agradava la sang, ben fresca i ben nova, per ferides brullant i embrutint la roba. Se sentien cridar a les víctimes boges per la por i el dolor. Pietat, pietat. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. Demano per ma mare, poseu l'últim que candeu. Pietat, pietat. I a poc va clavant-li punyalades. El seu mot era la pera, bandolet per vocació. Aquesta pregant de dos ciris encén la flama. I així, per camins i muntanyes, se senten els forts crits de la gent que la pera mata. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa. Això té una pregària i per l'ànima d'un mort decidis ja tenen papa. Gran Joan Serra, avui ja no ha tingut sort, de soldats l'han agafat i ara res d'entre barrots. I tothom de bon matí a la forca preparada, a la pera dona un crit, és l'última pregària. Quan jo sigui ben mort i penjat de l'alta forca i defalleixi mon cor i m'aneu a posar la fossa, que algú resi una pregària davant la Verge del Carme i que decidis tinguin flama. Ningú. Ho va fer. Con el libro Historia de España contada para escépticos, Juan Eslava Galán dijo: «No pretendo escribir la historia que escribiría el pueblo, que el pueblo es ágrafo por naturaleza, sino más bien una historia de España contada para escépticos, que no creen en la historia de España. No voy a decir que es veraz, justa y desapasionada, porque ninguna historia lo es, pero por lo menos no miente ni tergiversa sabiendas, que ya es bastante en los tiempos que corren». Leeremos un fragmento. La sociedad española en tiempos de los reyes católicos distaba mucho de la utopía del reino feliz que algunos escépticos aprendimos en el bachillerato. En Castilla, una docena de magnates poseían el 90% de la tierra, especialmente de la más productiva. Luego estaba la pequeña nobleza, los hidalgos, quizá unos 60.000, puede ser que más, entre cuyos privilegios figuraba el de no pagar impuestos. Finalmente había los pecheros, es decir, los que pagaban impuestos, el pueblo llano y asenderado y mísero. Ya ven qué país, castas inamovibles coexistiendo en un territorio quebrado y desigual. Países con leyes distintas, con idiomas distintos, con costumbres distintas. A pesar de la historia, hoy os deslumbramos con los mitiquísimos Cádila, formación argentina creada en el año 1983. Más de 10 discos arropan su trayectoria y las estanterías de muchas personas. Os dejamos con Sábato, canción dedicada al escritor, ensayista y físico Ernesto Sábato. Sí, yo estuve varios años en el movimiento revolucionario. Empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad, porque yo soy un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquistas, piensa enseguida en una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar a una mosca. Son pacifistas, los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por ellos. Y yo estuve muy vinculado con el movimiento anarquista, lo que significa estar muy vinculado con los españoles. Esto quizá valga la pena decirlo acá, porque en la Argentina de inmigración tuvo una enorme importancia en las grandes ciudades, la inmigración española, que era narcosindicalista. Escribimos canciones de Neuquén. Aún no tengo claro si has sido tú, puta maligna, quien me ha quitado las palabras o he sido yo, en un ataque de absurda estupidez, quien las tiró por la ventana. Solo hay diversión si se limita a lamerte mentalmente, porque en realidad no quiere verte. Te odia pese a que agradece cómo le mostraste lo fácil que es burlarse de ella. Se ruboriza al amarte y se avergüenza por no tener en cuenta los males del mundo y centrarse únicamente en sus deseos carnales con un ente como tú que molesta, un ser en el seno de la crueldad. Gente corriendo, gente muriendo, comiendo, conociendo, trabajando, jugando, saltando, drogándose y ella masturbándose mientras piensa en ti, atravesando tu boca con su lengua, recorriéndote sin censura hasta esclavizar tu clítoris entre sus labios, penetrándote violentamente hasta que mueres como una bestia ahogada en placer. Luego se corre y llora. Su vida emerge en forma de colores, mostrándole tu gélida aura llena de sinsabores, matizada con toques de canela que un día olió medio crizada en los relojes de Dalí. En su estómago resoplan los ardores del quizá. Mantiene alerta el cuerpo físico y etéreo, contemplando las bocanadas de llanto que se cuelan por su garganta. Aún no te lo contó, tal vez no lo haga jamás. No necesitas saberlo ni ella decirlo. Seguí sin tristeza, sin demora, sin dilema. La erizada carne que un día vomitó supone un supor que supura pus desde los hirientes y cortantes pezones. Fuerzas que se autocontemplan en el estallido de un pitido auditivo derecho. Mientras tanto, el tiempo continúa en forma de río que oscila entre pena y sentimiento no digerido. Psicoanálisis del inconsciente teórico descuartizado. Asqueroso y mugriento, el silencio de las conversaciones apocalípticas que no llevan más que a un bucle recursivo del hastío de decenas de miradas vacías y amores superfluos. Mantálano nace como cantautor en 2004, ofreciéndonos canciones crudas que alimentan nuestra ira contra el sistema. Esta canción se gestó en el contexto de un nuevo trabajo de pura precariedad en el ámbito de la hostelería. Esta canción se llama El amor es un proceso sin sujeto ni fines. Llego a casa tarde por la noche y no puedo ni pensar en ti. Llevo un nombre sobre la cabeza que me llueve si intento llegar a ti. Mi trabajo constituye mi fatal alienación. Déjame que me quite el pantalón del uniforme. Déjame que por una vez no sea yo. Déjame que me aleje de las masas incoherentes que tienen por altar un mostrador. Y por Dios, tienen un espejo. Si fuera el Manuel de Víctor Jara, Amanda no me vendría a buscar. Está trabajando de cajera, allá también se la beneficia el capital. Su trabajo la destruye su fatal explotación. Dejará que se quite el pantalón del uniforme. Dejará que por una vez no sea yo. No pienses que nuestro amor es un excedente del que tú te puedas apropiar. Su proceso nos pertenece. Llego a casa tarde por la noche y no puedo ni pensar en ti. Llevo un nombre sobre la cabeza que me llueve si intento llegar a ti. Mi trabajo constituye mi fatal explotación. Déjame que me quite el pantalón del uniforme. Déjame que para siempre no sea yo. Déjame que me funda con las masas, aunque sean incoherentes, aunque no tengan razón. Déjame que me haga Leopoldo María Panero inició su carrera como poeta, pero su vida fue trastornada por el alcoholismo, la depresión y dos intentos de suicidio, antes de cumplir los 21 años. La esquizofrenia lo mantiene internado en un centro por voluntad propia, bueno, en un pabellón psiquiátrico para ser más exactos, donde mantiene vivo su interés por la literatura. Leeremos El hombre que solo comía zanahorias, del libro El que no ve. El hombre que solo comía zanahorias ya no podía ni de noche cerrarse los ojos, y eran dos faros abiertos para nada, y no sabía sino mirar, mirar, el hombre que solo comía zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias tenía miedo a tanta luz, a tanto sol que quema, y destapa y desnuda, y acosa, en medio del campo de las zanahorias, y vivía pues en madriguera oscura y breve, saliendo solo de vez en cuando para buscar sus zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias era capaz de matar y de robar, y cuentan que se deshizo de su mujer por una sola zanahoria. El hombre que solo comía zanahorias salía a la tarde, que es la hora de las zanahorias, y de noche, y de día, y al crepúsculo, oía gritar llamándole a las zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias tenía el pelo rojo y largos colmillos para partir mejor las zanahorias, y las piernas largas para correr mejor, porque tenía miedo de los hombres más todavía que del sol. Y así era el hombre que solo comía zanahorias. Seguimos dándole caña al dial. Ahora le toca a The Plastic Fucker, auténtica banda de rock and roll duro, liderada por Kike Turmi. La formación nace en 1988 y se divide en 1999. De esta separación nace Sin City Six, creada por Mike Sobieski y Nora Finlay. Os dejamos con el tema Masacre del Disco Bar. La Turmi está preparada. Échenle carne. Yeah. Fernando Pessoa es un escritor portugués de vida discreta, amparada por el paraguas económico del periodismo u otros sectores. Falleció relativamente joven, dejando tras de sí una descomunal obra inédita en torno a la cual algunos continúan dando vueltas. Leeré Cartas de amor. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi primer tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor sí que son ridículas. Quien me diera el tiempo en el que escribía, sin darme cuenta, cartas de amor ridículas. La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor sí que son ridículos. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas. Cicatriz fue un grupo vitoriano primeramente llamado Cicatriz en la Matriz, surgido en la época del rock radical vasco, en los años 80 para ser exacto. Su discografía comprende 4 álbumes, 3 de ellos de estudio y 1 en directo. Los 4 miembros originales fallecieron víctimas del SIDA o por sobredosis de heroína. Escuchamos el tema Inadaptados. Eduardo Haro Ibar, hijo del periodista y ensayista Eduardo Haro Teclen, nacido en Madrid en 1948, fue uno de los propulsores del movimiento gay español, dada su bisexualidad. Su encarnación de maldito o maldecido, como él afirmaba, no empañó su lucidez como uno de los críticos analistas de la realidad en los distintos medios de comunicación con los que colaboró. Pero su primera vocación siempre fue la poesía. Hoy os leemos algunos de sus textos. Uno de sus textos. Una evocación. ¿Pero es que alguna vez nos hemos visto? Llovían rombos, creo, sobre el monte más viejo. Se escuchaban los gritos y los cantos de los coches más rojos y las tardes más leves. Cuando en cegueras delicadas frías. Pavo de un agua triste o de un cadáver tenso. Creímos encontrarnos en los rabos del tiempo. Yo me inventaba un árbol donde ahorcarme. Tú convertías el silencio en salmo. Arquitectura helada de pasillos secretos. Y las palabras eran luces blancas, invención de fantasmas y vestigios. Pero es que alguna vez hemos estado juntos en un desierto o en un cuento o en un bar luminoso sin espectro. Ahora ya no lo creo. Pienso haber caminado como un zombi por la empinada calle de las copas. Como ya estamos muertos, los escaparates del espacio, las farolas que suaven aterrizan no son más que recuerdos de este mundo al que llamamos nuestro. ¿Pero es que alguna vez nos conocimos? Las brujas intentaban alaridos diamantes para poner sus puntos y sus comas en nuestro raro diálogo de muertos. Nada que hacer, el polvo con el polvo. Iban por avenidas de algodón. Supongo que hoy reniegas del fantasma que siempre he sido para ti. Yo guardo en un rincón sin sueños fotografías heladas, relámpagos de fresa en los espacios fríos. Y es que este sol ya no tiene sentido. Hoy hemos empezado el programa, con un tema de un grupo que muchos de vosotros quizás no conoceréis, que se llama Skiantos. El tema que hemos escuchado al principio, el que ha abierto el programa, es Heptatone. Y el que escucharemos ahora se llama Diventa Demente, que es como en italiano significa conviértete en loco o en demente, lo que viene siendo lo mismo. Skiantos fue un grupo de rock demencial procedente de Bolonia que nacieron en 1975. Su primer disco se titulaba Inescuchable, que venía siendo un adelanto de lo que os podríais encontrar. Poco a poco se fueron decantando por el punk anticonformista de rotura social, con textos ricos en ironía. Una ironía que parte de lo banal para acabar abocada en una inteligente sátira gráfica y surrealista. Que os aproveche. Chao. cha-cha-cha cultura. Bueno, se ha acabado la 16ª edición del Poetas de la Dinamita o del Puretas de la Dinamita, dependiendo de quién lo diga. Nada, hemos hecho este programa para Radio Almaina, la radio granadina en el 107.1 del dial o en radioalmaina.org. También nos podéis encontrar en poetasdeladinamita.radioalmaina.org o nos podéis escribir un correo a poetasdinamita@raisa.net. Si casualmente estáis en Valencia, es que nos podéis escuchar desde Radio Malva en el 105 en punto. Y poco más, deciros que para la 16ª edición hemos estrenado equipo técnico para Radio Almaina y recordaros a todos que si os gusta la radio y si no, pues también os lo recuerdo, uniros a Radio Almaina, que nos gusta la gente. Venga, nos vemos en la próxima edición. Bueno, nos escuchamos. Hasta luego. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra.